Roland Barrio Nuevo. Exactamente, Carlos. Tenemos comunicación telefónica con Hugo Ávila, uno de los organizadores y profesor de la Escuela de Vuelo. Hugo, ¿estás ahí? Sí, estamos acá, a la escucha. Bien, Hugo, coméntanos cómo se está viviendo en este instante lo que es el Campeonato Argentino de Parapente. Muy bueno. Uno fue hoy realmente un día riojano. Se voló muy bueno. Y hubo una prueba de 90 kilómetros que fuimos desde el despegue, el morro, hasta la cañada Talamuyuna, San Gabriel, allá por la 38, y vuelta acá a la pista. Hay gente todavía en el aire, ya hay un 50% de pilotos aterrizados. Realmente una fiesta estaba viviendo, y ahí invitamos a toda la gente que se acerque en la pista, que está hermoso todo este espectáculo para vivirlo, ¿no? ¿Cuántas categorías participaron? Hay dos categorías, un promocional y el lead. Estamos contando con los 30 mejores pilotos de Argentina que están buscando el puntaje para ir al Mundial. Y bueno, entonces están demostrando todo lo que pueden, y las pruebas son bastante complicadas, pero muy buen resultado. Hugo, ¿cómo te va? Carlos te saluda. Bueno, antes que nada, felicitaciones por este campeonato. Y nos han preguntado, o mejor dicho, la duda es cómo se mide, digamos, este campeonato en tiempo, en altura, quién llega primero. ¿Cómo es, digamos, la modalidad con que se dice, bueno, este es el ganador, este va primero? ¿Cómo es el sistema? La modalidad de competición es distancia, es el que más distancia recorre, pero también se hace prueba, como dijimos, ir a Talamuyuna y volver, y queda 90 kilómetros. Con otros puntos de giro, entonces gana el que menos tiempo recorre. Ajá, y si nadie llega, gana el que más kilómetros recorrió. Pero si llegan todos y completan la prueba, gana el que menos tiempo voló. ¿Y lo siguen con GPS? Eso se mide y se comprueba con un GPS. Uno carga los waypoints, los puntos de giro, como ser en esta vez era en La Cañada, después en Talamuyuna, en San Gabriel y pista. Estos puntos se graban con coordenadas en el GPS. El GPS va trasladando un track a la pantalla, y cuando uno viene acá lo enchufa en la computadora, descargamos ese track y ahí evaluamos la prueba y controlamos que el piloto pasó por esos lugares, y se baja ese track y el programa va clasificando y dando los puntajes, ¿no? De la forma que se mide hoy por hoy. Perfecto. Hugo, ¿qué es esta categoría? Preguntarte, porque estuvimos adquiriendo un poco de información. La categoría promocional son los que están empezando a competir, que las velas 1, 1, 2, y los elites ya están volando velas de competición, velas 3, para ir al Mundial, ¿no? Bien. ¿Esto va a finalizar el día de mañana? Esto finaliza el domingo, pero el lunes también hay pruebas locales, vuelos de bautismo y todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo la respuesta de la gente de La Rioja a esta disciplina, teniendo en cuenta que han venido, supongo, de todo el país? Sí, hay aproximadamente 50 pilotos. Bien, se acerca mucha gente mirando en la ruta, o cuando se aterriza por La Cañada o por los pueblos en el golf. La gente va asombrada a mirar todo lo que es un parapente y hablar con la gente, ¿no? Esta categoría denominada estrella, que también se ha incorporado ahora en esta fecha, ¿cómo es, Hugo? Está muy bajito el retorno, discúlpame, no te escucho. La categoría esta que se incorporó ahora, que se llama estrella, ¿cómo es? ¿Es para iniciantes? ¿Cómo? La categoría estrella sí es para los principiantes, para los novatos, para darle posibilidad de ir captando experiencia para subir a la categoría elite, ¿no? Perfecto. Estas dos categorías ya corren un circuito más reducido, ¿es más para locales también? No, eso va en el nivel de la vela, en la velocidad de la vela. Es más chica, digamos, una vela 1 de salida de escuela, y es mucho más tranquila, no tan complicada, ¿no? Bueno, Hugo, seguramente va a haber mucha actividad en estos momentos. Para finalizar, un panorama visual de lo que está pasando ahí donde está parado usted. Y acá tenemos unas 10, 20 velas aproximadamente volando, y bueno, en el piso habrá unos 50 pilotos plegando sus velas, el bar a full con sus refrigerios. Muy lindo ambiente está. Perfecto, buenísimo. Felicitaciones, y ya sabe, cuando quiera, estamos a disposición para difusión, promoción de todo este tipo de eventos que hacen grande la provincia en el deporte. Muy muchas gracias a todos ustedes, ya saben, están invitados también para hacer una nota acá, con la gente que está volando y viviendo esto, ¿no? Bueno, vamos a estar ahí entonces. Un abrazo grande, Hugo. Un abrazo, gracias. Ahí está. Estamos hablando con Hugo Ávila, ¿no? Y que nos estaba comentando un poco el Campeonato Nacional de Parapente.